quiero, aunque tú ya no eres mía. Te adoro y te amo con gran pasión. Tu nombre lo llevo aquí en mi mente, tus besos, tus caricias y tu voz. Nunca pensé que fueras a apagarme así, con desprecios, ignorando mi amor. Si sabías que mucho te quería, y hoy no puedo olvidar. Te adoro con todo.